Que se viene un taller para jóvenes desde la Red de Docentes por el Derecho al Aborto. Hablamos entonces con Cintia Gallardo, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Cintia? Buenos días, un gusto escucharlo y bueno, muchas gracias por el espacio. Contarles que desde la Red de Docentes por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, a nivel nacional se va a realizar un taller para jóvenes el día 31 de octubre de 16 a 18 de manera virtual y es para todo el país. La temática van a ser métodos anticonceptivos y acceso al aborto como derecho, la ILE, sin dejar de recordar de que seguimos luchando por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. El taller está focalizado en el acceso a la información como derecho de los estudiantes, el derecho a la autonomía, al placer y al goce. Y también queremos invitar a todos los docentes que se quieran sumar a la red a través de nuestro Instagram, Docentes por el Derecho al Aborto y Docentes Mendoza. Y bueno, cualquier cosa pueden comunicarse conmigo a mi teléfono, que bueno, ustedes lo tienen. Buenísimo, si lo querés dar igual. Sí, no hay problema. Sí. 261-2530-512. Buenísimo, y si no, nos preguntan y ahí lo compartimos. Exacto, claro. En nuestro Instagram está publicado en la biografía el link para que los jóvenes se anoten al taller y bueno, y también que estén informados también sobre la situación que están viviendo los estudiantes en esta época y bueno, y también vamos a estar subiendo talleres que vamos a seguir haciendo más adelante de distintas comisiones. Y también contarle que la red de docentes a nivel Mendoza y a todas las provincias pertenecemos también a la campaña nacional por el derecho al aborto seguro, libre y gratuito. Esa es toda la información. Buenísimo, Cintia. Entonces, bueno, un tema que es fundamental en estos tiempos y además en pandemia, ¿no? Exacto. Sí. Cintia, te agradezco. Así que bueno, esperamos que se sumen todos los jóvenes y bueno, y también todos... docente que quiera unirse a la red es bienvenido. Seguro, ¿no? Para seguir fortaleciéndolo y para seguir poniéndolo en sobre la mesa, ¿no? Exacto. Cintia, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo desde aquí. Muchísimas gracias, un abrazo, hasta luego. Hasta la próxima. Entonces, este 31 de octubre se viene este taller para jóvenes desde la red de docentes por el derecho al aborto.